Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 253 del Rincón del Fanático. Es para mí un placer estar nuevamente con toda la audiencia y, ya como es costumbre, con mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muy bien, muchas gracias. Aquí dispuesto y listísimo para el rincón. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas noches y bueno, hay buenas noticias por ahí. Roberto las compartirá en algún momento y bueno, que empiece a rodar el balón. Muy bien, excelente. Bueno, sí, una semana muy interesante. Semana previa al Super Bowl, bueno, creo que los ojos del mundo pues se centran aquí en esta semana donde culmina, Roberto, la NFL por este año, esta temporada 2017-2018 y bueno, mucha adrenalina por ahí, ya estaremos conversando acerca de esto y bueno, sin más preámbulo, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, cuéntanos. ¿Qué nos traes por ahí para el día de hoy? Bueno, pues lo único es un previo al Super Bowl. Obviamente el próximo domingo es el Super Bowl. Entonces quiero platicar de este previo. ¿Qué es lo que veo dentro de Patriotas? ¿Qué es lo que veo dentro de Filadelfia? Y los pronósticos que ustedes dieron previo a los playoffs y durante los playoffs de quienes iban a llegar, y entonces voy a disculparme, pero bueno, es lo único que traigo. Ok, Ángel. Sí, bueno, con relación al tema beisbolero, que ya toca empezarlo a calentar poco a poco, pues entonces se confirmó la elección de nuevos cuatro inmortales. Y entonces, a pedido de Roberto, he traído aquí una pequeña, muy corta explicación de cómo llegan, cuáles son los mecanismos para que un pelotero sea exaltado al Hall de la Fama. Y bueno, quería hablar algo de fútbol después, pues si hay tiempo. Ok, muy bien. Bueno, yo por mi parte, pues, tengo un popurrí de noticias, pues. Noticias en... de todo un poco, pues, un poquito de básquet, un poquito de béisbol, un poquito de tenis, en fin, voy a estar viendo algunas noticias de lo sucedido el fin de semana, y entonces, bueno, por eso traigo un mezcladito, pues, de cosas. Así que, bueno, nada, vámonos a un corte y venimos de lleno con el programa. Genial, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, ya estamos de regreso en el rincón y Ángel va a platicar del béisbol. Ángel, ¿qué nos vas a platicar? Roberto, voy a platicar un poquito sobre el Hall de la Fama. Tenemos nuevos miembros. Cada año la tradición es que se escoge una serie de ex peloteros, y no solo peloteros, también miembros de los comités directivos, gerentes de equipos, managers, umpires, todos los que tienen que ver con el mundo del béisbol, pero obviamente el foco está puesto sobre los ex peloteros. En este caso fueron elegidos y ya se confirmó pues en la semana que acaba de terminar, los ex peloteros Chipper Jones, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman y Jim Thome. Voy a hablar muy brevemente de cada uno en aras del tiempo. Pero antes de entrar en materia de estos grandes peloteros, quería, a solicitud tuya, mencionar muy brevemente también cómo es que se escogen los miembros del Salón de la Fama. Hay dos maneras de entrar al Salón de la Fama. Una es a través del Baseball Writers Association of America, que son los cronistas del béisbol, que tienen ciertas condiciones en relación al tiempo que tienen de servicio, etcétera, etcétera, cubriendo el béisbol. Y el otro es el Comité de Veteranos. ¿Cómo funciona una y la otra? Entonces, los cronistas del béisbol cada año reciben entonces una boleta con los candidatos que han sido previamente evaluados por un comité que revisa pues que tengan las condiciones. Entonces las condiciones son que haya estado retirado por 5 años, ¿verdad? 5 años después de haber anunciado su retiro. Esa es la primera condición. Y la segunda es que el jugador tenga 10 años o más de años de servicio en ligas mayores, ¿okay? Entonces, todos los que cumplen esas condiciones pasan por ese comité, y el comité entonces, digamos, los que considere que no son elegibles, pues entonces no los meten en la boleta, y los que sí, pues entonces, bueno, normalmente en cada año la boleta está pues más o menos entre 25 o 40 candidatos, ¿ok? Entonces, cada uno de los cronistas recibe esa boleta y puede votar hasta por un máximo de 10 candidatos, ¿ok? Cualquier candidato que esté, que reciba votos en el 75% o más de las boletas es elegido automáticamente, ¿ok? Y por el otro lado, si los jugadores reciben menos del 5% de los votos, o es nombrado en menos del 5% de las boletas, inmediatamente queda eliminado y ya no puede aparecer en futuras elecciones. Los que estén entre un 5% y, vamos a decir, 74.99, pasan entonces al año siguiente. Entonces, ese es el mecanismo, pues, a través de la Asociación de Cronistas del Béisbol. La segunda vía, que es a través del Comité de Veteranos, pues entonces, como su nombre lo indica, es un grupo de personas. Básicamente son ex peloteros y son miembros del Salón de la Fama que están obviamente vivos. Entonces estos comités pues se reúnen una vez al año, y entonces bueno, dicen, bueno, este año vamos a analizar managers, y vamos a analizar umpires. El año que viene vamos a analizar gerentes, y vamos a analizar jugadores de las ligas negras. O vamos a analizar, por ejemplo, que es otra función importante de ellos, es aquellos jugadores que por un motivo o por el otro les pasó el tiempo y ya no fueron elegidos. Cuando digo pasó el tiempo, es que tú puedes estar en la boleta hasta 10 años. Si pasan 10 años y no fuiste elegido, ya no pasas a la boleta del año siguiente, sino que te queda la opción del comité de veteranos. Ese ha sido el caso de muchos peloteros, entre ellos dos que van a entrar ahora en el verano del 2018, que son, nosotros lo mencionamos hace uno o dos podcasts, Jack el Gato Morris, por un lado, y Alan Trammell por el otro. Ellos estuvieron durante todos los 10 años, estuvieron en la boleta, no llegaron al mínimo del 75%, pero ahora sí entraron a través del Comité de Veteranos y son miembros del Salón de la Fama de pleno derecho, igualito que por la primera vez. Entonces, ¿esa parte quedó clara? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como dije antes, los elegidos pues por el comité, por la asociación de cronistas para este año, pues entonces son, en primer lugar, Chipper Jones, bueno, uno de los mejores tercera base de la historia, también uno de los mejores bateadores ambidiestros de la historia. Toda su carrera de 19 años la pasó con los Bravos de Atlanta, en la cual disputó pues bueno una gran cantidad de postemporadas, apenas un anillo de Serie Mundial, porque ese equipo de los Bravos ganaba su división todos los años, durante los años 90 y parte de los 2000, pero bueno, no le iba bien en la Serie Mundial. Pero sin embargo, bueno, el Chipper era bueno el tercer bate de ese equipo y era bueno el alma de la ofensiva. Entonces, bueno, bateador de 300 durante muchísimos años, de hecho terminó con promedio de 303 y un total de 468 cuadrangulares, entre otras estadísticas. Para mí una justa elección. El otro es el dominicano Vladimir Guerrero. Quizá uno de los peloteros que era más difícil picharle, porque él prácticamente no tenía zona de strike. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que Vladimir, Iván lo puede ratificar, ¿no? Vladimir le tiraba a todo tipo de picheo. Tú le podías tirar alto y afuera, bajo y adentro, prácticamente un piconazo, y Vladimir le pegaba a todo tipo de lanzamiento. Y él le atribuye eso cuando lo entrevistaron ahorita que fue elegido en el Salón de la Fama. Él decía de que eso se lo atribuye a su niñez allá en República Dominicana, que juega un juego que se parece mucho a uno que juegan aquí nuestros muchachos en Venezuela, que es la chapita. ¿La chapita qué es? Que tú agarras un palo de escoba y entonces te pichan justamente una chapita, que es es la tapa de una cerveza o de un refresco, ¿ok? Alguien te picha una chapita y tú tienes que darle. Entonces, obviamente, la chapita tiene un diámetro mucho menor que el de una pelota de béisbol. Y el bate, lo que hace las veces el bate, es un palo de escoba, que lo hay en todas las casas, obviamente, no en todas las casas, pues, hay un bate de béisbol. Pero, entonces, los muchachos, pues, en República Dominicana, al igual que en Venezuela, pues, entonces, bateaban chapita. Y él dice que él, con la chapita, aprendió a batear todo tipo de picheo. Vladimir, bueno, entre otras cosas, promedio de vitalicio de 318, 449 jonrones, 1496 empujadas, y una vez fue el más valioso de la Liga Americana. El otro es Trevor Hoffman, que se había quedado muy cerca del 75% el año pasado. Trevor Hoffman es el relevista más exitoso, el más salvador de la Liga Nacional. ¿Okay? Salvó 601 juegos, la mayoría de ellos para los Padres de San Diego. También jugó en su comienzo, él entró como miembro de Florida, después pasó a San Diego un cambio y al final de su carrera, cuando ya tenía 40 años, terminó la misma con el equipo de Milwaukee. Pero bueno, obviamente todos sus buenos años donde salvaba consuetudinariamente más de 30 y de 40 juegos fueron con San Diego. Entonces, fue el mayor salvador del béisbol hasta que Mariano Rivera lo destronó. Okay. Entonces, bueno, ese es el tercero. Y el cuarto es Jim Tomey. Jim Tomey, en una larga carrera, 22 años, con los equipos de Cleveland, de Filadelfia, de Chicago White Sox, Minnesota, los Dodgers y al final en su última temporada con los Orioles de Baltimore. El leñador era su apodo. Él dice que él agarró su fuerza. Cuando le preguntaban que si él alguna vez utilizó esteroides, dice: no señor, yo mi fuerza es natural, yo mi fuerza la agarré, yo me crié en una granja y yo la fuerza que tengo la desarrollé haciendo trabajo en la granja. Entonces bueno, él le decían el leñador. Y bueno, el leñador terminó con 612 cuadrangulares, que es, bueno, uno de los nueve peloteros que ha superado esa barrera, esa meta de los 600 cuadrangulares. 1.699 empujadas en esos 22 años de carrera, 276 de promedio, y él, para hacer un slugger, se envasaba bastante, pues recibía muchos boletos. Terminó con un promedio de envasado, de porcentaje de envasado, de 402. Entonces, bueno, esos son los cuatro elegidos por los cronistas y que se van a unir, como dije anteriormente, a los veteranos el Gato Morris y Alan Trammell. Entonces van a ser seis peloteros que van a entrar en la próxima elección, Iván. Perdón, en la próxima ceremonia de inducción al Salón de la Fama. Sí, bien, es muy interesante. A ver, Roberto. No, quería la pregunta era, mencionas que si los jugadores tienen 5% o menos de los votos, quedan eliminados. ¿Ha habido algún jugador que ustedes hayan dicho, cómo es posible que haya quedado en 5% o menos, o no? Oye, tendría que revisarlo, pero sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí, porque bueno, esto siempre es, ¿cómo te digo? Subjetivo, ¿ok? Es subjetivo porque de alguna manera los criterios que tienen los cronistas a lo mejor no son los mismos que tú como fanático tienes. Algunos nombres, por ejemplo, de este año, que se quedaron por fuera o que no llegaron al 5%, por ejemplo, Jamie Moyer, Johan Santana, Johnny Damon, Hideki Matsui, Chris Carpenter, Kerry Wood. Por ejemplo, Kerry Wood es uno que pudiera haber, para mí, pudiera haber superado el 5%. El problema de Kerry Wood fueron las lesiones. Pero este era un gran lanzador. Apenas recibió 0.5% y ya no puede entrar más, a menos de que vaya por la vía del comité veterano. Iván Hernández, Carlos Lee, Orlando Hodgson, Aubrey Hoff, Jason Ehringhausen, Brad Leach, Kevin Millwood y Carlos Zambrano. Hay dos venezolanos en esta lista, los dos lanzadores. Okay. Carlos Zambrano y Johan Santana. Okay. Y ahora otra pregunta, ¿cuántos años de elegibilidad tienen? O sea, en el momento en el que dicen, ya me retiro, ¿hay un número de años de aquí hasta que entren al Salón de la Fama? 5 años, sí, 5 años. A partir de, tú te retiras hoy, dentro de 5 años tú entras en la boleta. Y puedes estar en la boleta en ese proceso de estar entre un mínimo de 5% y un máximo de 75. Si tú tienes más de 5, pero menos de 75, entonces tú puedes continuar siendo candidato hasta por 10 años. Ajá. Después de los 10 años ya sales de la boleta y en dado caso pues te quedaría la opción del comité de veteranos, que es una vía. Por ejemplo, por la que estábamos los venezolanos ligando por nuestro compatriota David Concepción. Ese es un caso. David Concepción tiene mejores números que algunos, sobre todo, que han sido electos del Salón de la Fama. Sin embargo, nunca llegó al 75%. Se mantuvo durante 10 años la boleta y lo sacaron. Entonces, bueno, siempre hemos estado los venezolanos pendientes, pues, a ver si la gente del Comité de Veteranos se acuerda de David y lo elige, pues, pero hasta ahora no ha sido así. Ok, sale, gracias. De nada. Entonces, bueno, no sé, Iván, ¿algún comentario aquí con estos peloteros que tú los viste jugar? Sí, peloteros muy buenos. Yo no me imaginé que Vladimir Guerrero fuera a llegar tan rápido. No sé, no, realmente, creo que era un buen bateador, más considero que su lado de fildeador no fue, tenía muchos problemas en las piernas, no era un fildeador, pero bueno, bueno, llegó y eso es lo que cuenta, ¿no? Hay muchos peloteros que han estado pendientes, o sea, que han tratado de llegar y se han quedado en el camino, pero bueno, justo merecimiento para estos hombres que bueno, dieron su vida por el béisbol y que bueno, me imagino que estarán pues disfrutando ahora de estar exaltados para el Salón de la Fama. Bueno, y lo otro es los que se quedaron cortos y siguen para el año que viene. Hay uno que llegó muy cerquita, que fue Edgar Martínez, recordado bateador designado de los Marineros de Seattle. Marineros de Seattle, sí. Edgar Martínez, algunos dicen que ha sido el mejor bateador designado, por lo menos hasta que llegó el Big Papi. Edgar recibió el 70% de los votos, entonces no llegó. Pero bueno, le puede pasar igual que a Hoffman. Pues a Hoffman el año pasado llegó a 72%, y este año sí entró. Entonces a lo mejor el año que viene puede ser el Edgar Martínez. Algunos nombres ahí, bueno, Mike Mussina, Roger Clemens, Barry Bonds, Curt Schilling, Omar Vizquel, nuestro compatriota, Larry Walker, Fred McGriff, Manny Ramírez, Jeff Kent, Gary Sheffield, Billy Wagner, Scott Rowland, Sammy Sosa y Andrew Jones. Aquí hay uno, dos, tres peloteros de el famoso problema de los esteroides, que son, sí, por eso, ya hablamos de ellos la otra vez. Por eso es que nunca van a llegar. No sé si nunca. Bueno, pero ahí está. Oye, Clemens 57%, Barry Bonds 56%, Sammy Sosa 7.8%. Sammy está en peligro de caer por debajo del 5%. Pero bueno, vamos a ver. El año que viene entran dos que yo creo que son número opuesto. Mariano Rivera debe superar con mucha facilidad el 90%. El mejor relevista de la historia. Y el otro es, bueno, el lamentablemente fallecido, que hablamos de él en el mes de diciembre, Roy Halladay. Roy Halladay cumple sus 5 años de retirado y bueno, yo creo que con todos los números que él tiene, que ya lo hablamos aquí en el podcast, tiene cómo entrar el año que viene. Y bueno, de repente entra alguno de estos, a lo mejor entra Mussina, a lo mejor entra Edgar Martínez, vamos a ver qué pasa el año que viene. Así es. Okay, oye, otra pregunta. ¿Afecta? Digo, estoy viendo que Barry Bonds y Sammy Sosa están, digo, a menos del 75%, pero si ellos han tenido, y se sabe que tuvieron problemas, bueno, se metieron las drogas de crecimiento humano, ¿no deberían de salirse? ¿O justamente por eso tienen menos del 75%? Justamente por eso, porque si tú te vas a los números, Barry Bonds tenía que haber estado ahí desde hace tiempo. Es el mayor jonronero de la historia. Tiene, sobre todo en sus últimos años, unos porcentajes de OPS y de OVP, bueno, que no han sido alcanzados por nadie en la historia del béisbol. Y justamente por eso es que dice, bueno, lo que pasa es que tú eras tramposo, pues tú te cuyabas, como se dice aquí en Venezuela. El caso de Sammy Sosa no solamente es el de los esteroides, es que en una oportunidad se le detectó que utilizaba un bate adulterado, y eso, bueno, está grabado, pues eso fue detectado por un umpire que lo botó inmediatamente. Entonces, bueno, yo creo que estos peloteros, si bien no existe una norma de expulsarlos de por vida del béisbol, como sí ocurre con las apuestas, y es el caso de Pete Rose, por ejemplo. Pete Rose no es elegible en ningún año. Él nunca aparece, a pesar de que tiene los números, nunca aparece en la boleta porque está execrado el béisbol por el comisionado. Entonces, como lo están otros peloteros que apostaron. Entonces, el caso de los esteroides no es así. El caso de esteroides, lo que hacen es que los votantes, pues, los que son así de la vieja guardia, digamos, votan en contra. Y entonces, bueno, tú tendrás los números, pero yo te castigo y no pongo tu nombre. En cambio, hay otros que sí que opinan lo contrario, que dicen, a mí no me importa cómo llegó, porque yo no tengo la manera de demostrar que otros que sí están no hayan hecho lo mismo. Entonces, yo lo que premio es los números, y si Barry Bonds o Roger Clemens tienen los números, pues yo voto por ellos. Y el asunto es que esto generacionalmente juega el tema de que los cronistas más jóvenes tienden a pensar de esta última forma y los cronistas mayores tienden a pensar de la primera manera. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a medida que pasen los años y se vayan retirando cronistas o vayan falleciendo, pues entonces haya más cronistas jóvenes de las nuevas generaciones que no le hagan mucho caso a los esteroides y, bueno, entren algún tipo de estos peloteros. Habría que ver en el tiempo que pasa. Ok, sale, muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Bueno, siguiendo en la onda beisbolera, pues bueno, hay que decir que ya para la Serie del Caribe ya hay varios equipos clasificados. Estamos nada más a la espera de lo que ha pasado en Dominicana, puesto que todos estos días los partidos han sido suspendidos por lluvia. Entonces hay que hacer una reprogramación de para poder acelerar esto, porque para el primero de febrero ya los equipos tienen que estar arrancando con esta justa caribeña. Entonces ya el tenemos campeón por Venezuela, los Caribes de Anzoátegui derrotaron a los Cardenales de Lara para pasar a la Serie del Caribe. En México, nuevamente los Tomateros de Culiacán pues van a representar a México, y los Criollos de Caguas por Puerto Rico pues también pasaron a disputar pues la una de las plazas pues para la Serie del Caribe. Estaremos únicamente a la espera de Dominicana, pues que como le comenté, pues hay problemas hay problemas de clima y esto ha atrasado un poco las celebraciones. Hay también que decir que se está jugando en México la Serie del Caribe, puesto que le tocaba por turno jugar en Venezuela, pero bueno, por todos los problemas que hay en el país y por todo lo que se sabe, por la inseguridad y por problemas de costo, pues se decidió suspender a Venezuela como plaza sede por un año más. Entonces, por esta razón, México va a ser nuevamente el país anfitrión de la justa caribeña. ¿Algo de comentar, Ángel, de esto? No, yo creo que fue una buena decisión de la Confederación. No están dadas las condiciones para hacer una Serie del Caribe. Ni este año ni creo que en los siguientes años. Yo no sé, eso van a tener que seguirlo. De todas maneras, al perder nuestro turno ya le toca después a Puerto Rico y después a Dominicana. Nos tocaría dentro de tres años a nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a tres años. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, me falta únicamente esperar que se reincorpore Dominicana para entonces comenzar la Serie del Caribe, y bueno, ya estaremos dando los resultados, porque es una serie realmente bastante corta y creo que eso se va a definir ya para el siguiente programa. Podemos estar comentando esto, ¿no? Para la edición 254. Así pues que vamos a ver qué es lo que sucede. No sé, Ángel, ¿tienes alguna otra cosa que quieras tocar, algún otro tema? De balompié. Mira, resulta que la UEFA ha sacado un torneo nuevo que se va a llamar la Liga de las Naciones. ¿Qué es la Liga de las Naciones? La Liga de las Naciones resulta que se pusieron creativos, entonces siempre la FIFA, en determinadas épocas del año, pone lo que son las llamadas fechas FIFA. Entonces, en esa fecha FIFA, pues entonces los equipos tienen que ceder a los jugadores para jugar amistosos. En el caso de que haya en esa fecha FIFA eliminatorias al Mundial, pues eso es lo que se juega. Pero si no, pues entonces simplemente son amistosos. Y como amistosos al fin, pues no son unos partidos atractivos, en fin, hay mayor número de cambios que los tres reglamentarios, etcétera. Entonces, lo que inventó la UEFA es que en esa fecha FIFA, en vez de jugar amistosos, van a jugar unos partidos oficiales, donde se va a jugar el trofeo va a ser esta Liga de las Naciones. Entonces, ¿cómo funciona esta Liga de las Naciones? Organizaron, esto es nada más para equipos europeos, ¿ok? Entonces, organizaron a los distintos equipos europeos en grupos, desde los más fuertes en la Liga A, hasta los medianos en la Liga B y los menos fuertes en la Liga C y D. Entonces, por ejemplo, en la Liga A tú tienes equipos como, bueno, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, España, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona eso? Están divididos en grupos dentro de cada una de estas ligas. Los grupos son de tres equipos, tres selecciones, juegan entre sí y queda un campeón de cada grupo. Entonces, en este caso, la Liga A tiene cuatro grupos. Bueno, los cuatro campeones juegan entre sí una semifinal y después una final donde sale el campeón. Entonces van a haber, de un año al otro, van a haber equipos que desciendan de categoría, los que hayan quedado últimos, y equipos que ascienden, los que hayan quedado campeones. Por ejemplo, el campeón de la B asciende el año siguiente a la A y así sucesivamente. Entonces eso se va a jugar Los primeros partidos van a ser en el mes de septiembre de este año, septiembre, octubre y noviembre. Desde el 6 de septiembre hay partidos y los últimos partidos son el 20 de noviembre. Entonces ahí, bueno, van a quedar unos campeones y otros que quedaron eliminados. Se va a hacer un sorteo y la fase final se va a jugar ya el año que viene, entre el 5 y el 9 de junio. Y bueno, que el sorteo va a ser en diciembre del 2018. Y en ese momento, cuando sea el sorteo, ahí va a decir la UEFA, bueno, la sede donde se va a jugar la fase final entre el 5 y el 9 de junio del 2019 va a ser, qué sé yo, el estadio Wembley de Londres, cualquiera que sea. Entonces, bueno, esto me parece bastante interesante porque, bueno, obviamente, para estar viendo esos amistosos donde había 10 cambios por cada equipo, es preferible ver este tipo de partido donde se juega algo, donde se juega un título, y bueno, obviamente los seleccionadores nacionales pues van a tratar de hacerlo lo mejor posible para ganar ese título, Iván. Sí, así es, bueno, bien interesante este torneo, que bueno, siempre es bueno innovar un poco, ¿no? Para ir renovando y haciendo cosas positivas y cosas nuevas cada año. Me parece que estoy muy de acuerdo con esto y ojalá que sea bueno para todo el mundo. Ok. Lo otro era, se jugaron las semifinales de la Copa del Rey y ya tenemos entonces los cuatro semifinalistas para que empiezan esta semana, se empiezan las semifinales. Entonces quedaron clasificados el equipo de Sevilla, que bueno, se jugó una tremenda serie, le ganó los dos partidos al Atlético de Madrid. Sobre todo el segundo partido, tuve oportunidad de verlo y bueno, la verdad es que fue un partidazo. Parecía en términos de boxeo, era uno le daba knockdown al otro y el otro le daba knockdown al uno. Entonces, pero al final el equipo sevillista siguió adelante. El otro fue el Valencia, que pasó con muchas dificultades, pasó por la vía de los penales. El otro es el Barcelona, que también pasó con dificultades frente a su rival regional, el español de Barcelona. Y el otro es el sorprendente equipo de Leganés, equipo modesto, que bueno, hizo la hombría de eliminar nada más y nada menos que al Real Madrid. Esas fueron las noticias de esta semana en lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Real Madrid, que hay que decir que bueno, que no las tiene todas consigo. Está a 19 puntos del Barcelona, ha quedado eliminado la Copa del Rey, entonces lo que le queda es la Champions. Obviamente la Champions, que llevan 2 años seguidos ganándola, y bueno, están toda la afición madridista pues está apostando de que la van a volver a ganar, pero para ello tiene que eliminar a un escollo bastante difícil, que es el Paris Saint Germain de Neymar, de Cavani y de Mbappé, Iván. Así es, va a estar difícil la cosa. Por cierto, entre otras noticias de fútbol, y eso sí lo también lo podrás comentar, el Barcelona renovó a Piqué hasta el año 2022, si no me recuerdo. Exactamente, esto, bueno, es una noticia que bueno, hay que decirla porque bueno, son jugadores, son piezas claves que no se pueden mover. Piqué, que bueno, era uno de los que estaba pendiente de renovación, y además de la renovación, pues también fue nombrado como cuarto capitán. El cuarto capitán era el jefecito Mascherano, Javier Mascherano, pero él es uno de los que se fue ahorita en el mercado de invierno, se fue para el fútbol de China. Y entonces ese brazalete, el cuarto capitán, pues le toca ahorita al polémico Gerard Piqué, que siempre anda buscando pues un titular y lo consigue. Lo último que hizo fue que después de nosotros eliminar al español, que es el español de Barcelona, porque es un equipo que también tiene su sede en la zona metropolitana de Barcelona, en una zona que se llama Cornellá. Y entonces, pues cuando le estaban tomando declaraciones a la salida del partido en la zona mixta, pues él se refirió al español de Barcelona como el español de Cornellá. Entonces, bueno, eso trajo muchísimas críticas, pues pero bueno, siempre Piqué anda buscando buscando titulares, pues él es muy mediático, y aparte la afición del español siempre se mete con él, se mete con su familia, y él, bueno, él se la tenía guardada ahí para después del partido. Así es. Bueno, muy interesante. Otra de las noticias que quería, que me pareció interesante o me pareció propicia decir, es que, bueno, en la liga estadounidense, en la Major League Soccer, pues ha surgido un nuevo equipo, el cual el dueño es nada más y nada menos que David Beckham, y se trata de una franquicia que estaban esperando mucho, porque es nada más y nada menos que en la ciudad de Miami, se llama Football Miami MLS. Ok, el nuevo equipo que, bueno, centrará bases en el estado de la Florida. Hay mucha expectativa por ver este equipo. Con Beckham, con David Beckham a la cabeza, pues bueno, hay mucha expectativa y se espera que sea interesante. No tengo detalles aún cuál va a ser su sede, o sea, dónde van a jugar, pero bueno, lo cierto del caso es que esto es una realidad, así que bueno, aquí ya la ciudad de Miami, el estado de la Florida, pues ya tiene completos todos sus, tiene completos todas sus, en todas las disciplinas deportivas, pues. Ya tiene fútbol americano. Y ahí, yo creo que es un acierto de David Beckham, porque ahí hay una colonia latina importante, muy importante, y entonces venezolanos, no tanto los cubanos, pero sí los venezolanos, los salvadoreños, los colombianos, mexicanos, yo creo que si logran hacer una o dos contrataciones más o menos importantes, la MLS se ha caracterizado por contratar figuras que ya están en los últimos, digamos, dos, tres años de su carrera. Entonces, si logran llevar alguna figura mediática para allá, pues entonces yo pienso de que la asistencia pudiera estar garantizada. Obviamente si hacen el marketing como deben hacer. Por supuesto, y tenemos que recordar que en la MLS han pasado, así bien como tú dices, que son jugadores que ya están en su retiro, pues bueno, son nombres muy importantes. El mismo Beckham jugó ahí, Pirlo. Andrea Pirlo jugó. David Villa todavía está jugando. Exactamente, David Villa. Se me escapan algunos nombres. Es una opción importante para estos jugadores, porque ya cuando ya tú tienes 35, 36, 37, entonces, bueno, todavía tú puedes jugar, pero no puedes jugar al mismo nivel, por ejemplo, con la velocidad que se juega en Europa. Entonces, tú vas a una liga que es un poquito menos competitiva, donde las marcas no son tan violentas, donde la velocidad no es tanta, tú puedes todavía ser competitivo a esa edad, y lo que es importante también, ahí pagan buenos sueldos. Es cierto, ahí se paga muy bien, y eso ha sido también una estrategia. Ellos, la MLS quiso hacer lo que está haciendo ahorita China, que está invirtiendo mucho dinero en jugadores. Lo que pasa es, claro, la liga china, yo creo que, claro, los jugadores se van ya por dinero, pero después se arrepienten y muchos se han devuelto, como es el caso de muy muy sonado últimamente, okay, del Apache TV, este jugador argentino que fichó por un equipo en China, y bueno, mira, duró menos de dos temporadas por allá por China, y bueno, regresó nuevamente a su tierra a fichar nuevamente con el equipo del Boca Juniors. No, realmente no se adaptó mucho, pues es que la liga china no es una liga no conocida, no seguida, y entonces sí. Bueno, creo que los jugadores no se adaptan. Nosotros tuvimos una compra importante ahorita en el verano, que fue el jugador Paulinho, muy poca gente lo conocía. Entonces, bueno, ¿cómo es eso de que un jugador de 29 años que viene de la China? Bueno, y resulta que ha sido una de las mejores adquisiciones. El hombre tenía, hasta este fin de semana, que CR7 metió dos goles, tenía más goles que CR7, jugando menos de la mitad de los minutos. Porque Paulinho es un jugador que se utiliza cuando es, las pocas veces que es titular, bueno, sale en el segundo tiempo, y o si no sale revulsivo más o menos minutos 60, minutos 70. y con esos pocos minutos tenía más goles que CR7. Entonces es una de las grandes adquisiciones, uno de los grandes aciertos de la directiva de este verano. Pero sí, la Liga China, ahí hay mucho músculo financiero, ahí hay mucha plata. Y bueno, Mascherano, por ejemplo, se fue para allá. Va a ganar una buena plata y va a tener los minutos que necesita, que no los tenía en Barcelona, pues jugaba muy poco. Allá va a tener los minutos para poder llegar en buenas condiciones al Mundial de Rusia. Entonces, bueno, yo lo único que le deseo a este equipo de Miami, Iván, es que no le hagan caso a su vecino de ciudad, de Jeter, en cuanto a qué es lo que tienen que hacer para llevar más gente al estadio, porque ahí sí verá que van cuesta abajo en la rodada. Sí. Ah, no, por supuesto, obviamente. Si tienen un presidente como este Jeter, pues la cosa no va a estar muy buena que se diga. Y bueno, y ya para finalizar, dime. No, nada, te iba a decir que se nos olvidó hablar de Jeter, de que ahorita lo último que hizo fue que salió de Christian Yelich, uno de los pocos jugadores buenos que le quedaban. Ah, sí, es cierto. Bueno, desmantelamiento total. Bueno, quería comentar antes, de terminar la parte de fútbol, que lo tengo fresco, y es que es un caso bien, bien interesante, y resulta que es que Landon Donovan, el eterno jugador norteamericano que, bueno, ha jugado en todas las ligas, en todos los juegos, o sea, en todos los países, ahora resulta que está jugando, se fue para México, ¿ok? Y va a debutar en la fecha 6, ¿ok? Contra, va a jugar con el equipo el León, no sé de qué parte exactamente este equipo, Roberto, de qué región de México. De Guanajuato, ok. Entonces va a jugar con el León y cuando reciban al Puebla. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario porque, bueno, Landon Donovan ha sido un jugador que, wow, impresionante, que todavía a estas alturas de su vida, que ya debería estar retirado, pues bueno, sigue dando tumbos y bueno, yo creo que Retirado. Él llevaba más de año y medio retirado. Por eso. Él está saliendo del retiro para ingresar ahí. Me imagino que le pagan bien porque la Liga Mexicana es, dentro de Latinoamérica, es la que paga los mejores salarios. Paga más que Argentina, paga más que Brasil y que todos los demás países. Entonces, me imagino que le están dando una buena pasta, como dicen en España, al veterano Donovan, que por cierto habla perfectamente bien el español. Exacto, eso es lo que iba a decir. Y no nada más es que hable español, es que es un enemigo casado de México. Cada vez que Estados Unidos se enfrentaba a México, él echaba pestes de México. Y ahora viene a México a jugar. O sea, la hipocresía al 100%. Y bueno, así es la vida, que escupe hacia arriba y le cae en el ojo. Bueno, me imagino que cuando debute, los fanáticos, a lo mejor no de su equipo, pero del otro equipo, sí lo deben recibir con bastante espita, ¿no? Me imagino. Sí, totalmente. Es muy probable. Pero bueno, quería comentar esto porque, bueno, me llama mucho la atención la resistencia de Donovan, porque yo creo que hay que analizar bien y ver porque es que ha jugado en las ligas de todo el mundo. Jugó en Europa, jugó en Estados Unidos, me atrevo a decir que ha jugado en una liga en cada país. O sea, es impresionante, claro, un jugador con un radar para el gol increíble, versátil, rápido, bueno, ya no, obviamente ya debe haber perdido un poco de velocidad, pero era un tipo que siempre estaba en la jugada y, bueno, lo recuerdo goles de él impresionantes con la selección de Estados Unidos. Pero bueno, quería eso porque ya, verdad que eso me llamó muchísimo la atención. Muy bien, bueno, yo también quería hablar de ciertas cositas, de ciertas noticias, pero bueno, una noticia que me llamó la atención es que, y esto hablando, voy a hablar de varios deportes rápidamente, cosas muy puntuales, a ver qué les parece. Los Clippers hicieron una de las cosas que más me gusta, un buen trade por Blake Griffin, okay, lo envían a los Pistons de Detroit, okay, ahí hay involucrado un pick de primera ronda, Roberto, y uno O sea, pick de primera ronda en un año, pick de primera ronda en segundo año, más tres jugadores. No sé si están enterados de esto. Sí, yo lo iba a comentar si nadie lo iba a platicar. Que Griffin se va a Detroit con... O sea, le acaban de dar un contrato de 5 años, 163 millones de dólares, ¡pum! Y lo cambian. Se ve que Clippers está apostando al futuro con estos trades, ¿no? Así es. Sí, así es, tal cual. ¿Algo que quieras comentar de esto, Ángel? Para ponerlo en contexto, estaba abriendo aquí la página de la NBA, si me da un minutico, porque quería ver justamente cómo está tanto Detroit como Clippers en el standing, y eso nos puede dar a lo mejor una idea de por qué este trade. En el caso de Detroit, fíjate, en el caso de Detroit, está noveno, es justamente el primer equipo que está por debajo de la línea roja, que diferencia a los que van a postemporada de los que quedan eliminados. Entonces tiene opciones de pasar. Está en este momento a 12 juegos de distancia, pero a 3 del que ocupa el octavo lugar, que es Philadelphia 76ers. Ese es el equipo de Detroit, y por eso es que se hacen de los servicios de Griffin, que es un 5, un centro especialista en lo que es rebote defensivo-ofensivo y bloqueo, ¿ok? Mejorando lo que se llama los tableros. Y casualmente el equipo de Clippers está en la misma situación, está en el noveno, por debajo de la línea roja, y el que lo supera en este momento es el equipo de Denver Nuggets. Entonces Clippers está más cerca todavía de la clasificación porque está a un juego de Nuggets. Entonces tú puedes decir, bueno, porque si Clippers todavía tiene opción de clasificar, deja de ir a una de las que era su estrella, porque el otro era Chris Paul y ya lo dejó ir el año pasado. Bueno, no sé, habría que preguntárselo al general manager de Clippers. A lo mejor Griffin no estaba interesado en firmar alguna extensión de contrato, a lo mejor se iba a declarar agente libre, y en la NBA pasa parecido a lo que pasa en la MLB. Cuando un jugador está en esa situación contractual, o a lo mejor está digamos molesto con el equipo, pues entonces, bueno, es preferible cambiarlo y obtener entonces, bueno, picks del draft o algún jugador pues de proyección que te ayude en los siguientes años. Eso es como veo yo ese trade, Iván. Sí, señor. Los Clippers van a su vez van a recibir a Tobias Harris, Avery Bradley y Boban Marjanovic, ¿ok? Aparte de eso, una selección de primera ronda y segunda ronda, ¿ok? Y a su vez, los Clippers envían a Detroit a Bryce Johnson y a Willie Reed, ¿ok? Bueno, y otras fuentes también dicen por aquí que Los Ángeles también están pensando cambiar a Lou Williams y de Andre Jordan. Como tú decías, Ángel, es un plan para enfocarse en jugadores jóvenes y, hacer una reestructuración a largo plazo. Entonces, bueno, esta era Y bien bueno que se desmantelen, porque así esos son los rivales míos de ciudad. Entonces, yo le voy a Los Ángeles Lakers, que están un poquito por debajo todavía, pero bueno, también con esa reestructuración que hicimos el año pasado, pues más que vamos a tener a LeBron el año que viene, más que vamos a tener a Paul George, pues entonces vamos para arriba, Iván. Ok, está bien. Está muy bien. Eso es lo que dice está Magic. Muy bien. Eso es lo que dice Magic Johnson. Vamos a ver. Sí. Bueno, por ahí también tuve oportunidad de ver una serie muy buena entre Boston y Golden State. Wow, partidazo. Casi les tiran la barrida. Y en el último partido, bueno, fue a morir, se decidió en el último minuto. Prácticamente ahí Golden State logró quitarle la victoria al equipo de los Celtics, que bueno, este partido me da la impresión de que se iba a ir a overtime. Ese fue el partido donde Curry y Kyrie Irving se cayeron a triplete. Sí, señor. Toma triple y te doy triple. Exactamente, 47 puntos hizo Stephen Curry. Partido pues bastante interesante. Eso como notas del ya de la de lo que es algo de la NBA. Y bueno, y finalizo diciendo, pues obviamente hablando de lo que fue la final del Abierto de Australia en el tenis. Estuvo maravilloso, tuve oportunidad de ver los dos partidos, tanto el femenino, okay, que fue en la madrugada del día sábado, okay, entre Caroline Wozniacki y la rumana Simona Halep, un partido muy bueno, muy super disputado, con victoria para la danesa en tres sets, okay. Cabe decir que la danesa gana su primer torneo de Grand Slam luego de innumerables intentos, y en contrapartida la rumana Halep pierde por tercer año consecutivo la final de Australia. O sea, muy muy muy frustrada la muchacha, pero la verdad es que el cuerpo ya no estaba respondiendo, y bueno, esto, o sea, siempre las damas pues siempre sufren de muchos calambres y el esfuerzo siempre les pega muchísimo. Pero bueno, fue un partidazo y bueno, y contento de que la danesa pudo ganar su primer gran slam en su carrera deportiva. Y por el lado masculino, bueno, ¿qué decir de Roger Federer? No sé si ustedes deben haberlo, sé que ustedes no siguen mucho el tenis, pero deben saber o deben haber escuchado del suizo, que de verdad que es toda una leyenda. O sea, para la edad que tiene, bueno, gana su sexto título en Australia, aparte de eso, gana su torneo de Grand Slam número 20, ¿okay? Lo que lo pone nada más a cuatro partidos de una de las mayores leyendas del tenis, el cual me van a disculpar, no tengo el nombre ahorita, pero sí sé que tiene 24 títulos de Grand Slam. Así que bueno, el gran Roger Federer, pues, si le va bien este año, ya arrancando con Australia, bueno, pudiese hacer la hazaña, pues, si lograse ganar los otros tres torneos, que obviamente no es tarea fácil, pero no es imposible. A su edad, y como está jugando Roger, pues creo que puede dar un poquitico más. Lamentablemente, en este caso, Rafa Nadal tuvo que retirarse del abierto por una lesión, ¿no? Hubiera sido bueno verlo en la final contra Federer. Sí, sí, siempre es un espectáculo poderlos ver juntos, ¿no? En una final. Me llama mucho la atención que el bajón que ha tenido Novak Djokovic en estos últimos dos años ha tenido una caída. Les comento, amigos, impresionante como el serbio se ha caído, pero estrepitosamente perdió con prácticamente con un desconocido y que lo eliminó del torneo. Y obviamente, pues, toda esta suma de factores, la caída de Djokovic, la lesión de Nadal, pues, también obviamente ha ayudado un poquito a que Roger haya podido llegar hasta donde ha llegado. De todas maneras, leí por ahí que se redujo la brecha, pero todavía Rafa sigue el número uno, por poca diferencia, pero todavía mantiene el primer lugar. Es correcto. Y por su parte, bueno, el perdedor, digamos, Marin Cilic, bueno, hizo un partido bastante bueno, pero bueno, siempre, yo creo que la veteranía también marca la diferencia, ¿no? Y Roger Federer es un tipo, obviamente, que se la sabe todas y supo trabajar a este jugador que, bueno, lo puso en aprieto jugándole con el drive, jugándole contra pierna, en fin. Creo que realmente aquí también pesó un poquito la experiencia, pero no me cabe duda de que Cilic va a ganar muchos trofeos, porque es un tipo que tiene un gran servicio, un tipo que mide casi 2 metros, y esto pues ayuda mucho, ¿no?, a este tipo de jugadores. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos va a deparar los siguientes torneos. Y pero bueno, su majestad, como le digo yo, Roger Federer, pues para mí siempre va a ser el número uno. Así pues que, bueno, con esta noticia, pues bueno, yo concluyo mis notas de la semana. No sé si tienen algo más que quieran comentar. No, yo no. Yo por mí no. Ok, bueno, entonces vámonos a un corte y venimos con la sesión de la NFL y la previa para el Super Bowl número 52. ¿Para qué va? Ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y bueno, la sección pues que toda nuestra audiencia está siempre pendiente, que es la de la NFL, en la previa pues del Super Bowl. Roberto, ¿qué tienes al respecto? Bueno, pues primero es una disculpa, ¿no? Me voy a disculpar primero contigo, Iván, porque hace dos semanas tú vaticinaste y dijiste, llega Patriotas contra Filadelfia, entonces dijimos, ah, ¿cómo? La superdefensiva de Minnesota y demás, ¿no? Entonces una disculpa porque tenía razón y inclusive, ya que estoy en la hora de las complacencias, me voy a disculpar con Ángel, que previo a los playoffs dijo, Filadelfia gana. Pero bueno, como dice una semana Filadelfia, luego Kansas, luego Santos, ya. Entonces, exacto, pierde credibilidad, estoy de acuerdo contigo. Exacto, pero me disculpo de todos modos, ¿no? apology accepted. Thank you very much. Ok, pues bueno, se enfrenta Filadelfia contra Nueva Inglaterra. Arranca el partido a las 5:30 hora de México, 7:30 hora de Venezuela. Tenemos que ver algo en particular. Llega por primera vez desde el 2009 los dos equipos que quedaron en el primer lugar de sus respectivas conferencias, ¿no? Y si lo llegamos a ver, son equipos que en sí llegaron a tener el mismo récord. O sea, ambos tuvieron 13 ganados y 3 perdidos. Ambos dominaron definitivamente gracias a sus quarterbacks, a lo que era los diferentes rivales que tuvieron. Simplemente que Filadelfia llega a tener mejor defensa, pero ahorita lo vamos a platicar. Si agarramos y vemos a Filadelfia como tal tuvo 3 partidos que perdió, igual que Nueva Inglaterra. En la segunda semana pierde 27-20 contra Kansas. Luego pierde en la semana 13 con Seattle 24-10. Y en la última semana pierde 6-0 con Dallas. Lo que le pasó a New England, más o menos es así. Perdieron, otras voy a decir, ¿contra quién? En la cuarta. Contra Kansas City. No, ellos perdieron el debut contra Kansas City, el primer partido. Totalmente, Eduardo, creo que yo soy disléxico porque vi un 24, cierto. Pierde en la primera semana 42-27 contra Kansas. En la cuarta semana pierde contra Kansas. Y luego se va hasta la semana 12 donde... Ay, chinga. Pierde con Miami. No, en la semana... Sí. En la semana 14 no, pierde con Miami. Perdón que te interrumpa. Entonces quiere decir que los Chiefs le aplicaron la misma que le aplicaron los Giants, que se los chingaron dos veces. Ajá. Muy gracioso. Adelante. Gracias. Sigue, Roberto. Sigue. Sí. Lo que voy a hacerlo. Si hablamos un poco de la estructura que tiene Filadelfia, pues obviamente Carson Wentz fue el artífice grande, gran artífice del éxito hasta que se lesionó la mano y entró Nick Foles. Nick Foles ha hecho un papel bueno en los partidos que estuvo en la temporada regular y un muy buen papel dentro de los partidos de playoffs. La diferencia con Nick Foles es que en los partidos de temporada regular sus pases no excedían las 20 yardas y en los playoffs la mayoría de sus pases conectados estuvo arriba de las 20 yardas. Tiene en la corrida, pues tienen a dos grandes corredores, inclusive tres más bien, LeGarrette Blount, Jay Ajayi y Corey Clement, los cuales están dividiendo la carga. Y por la parte de recepción, el número uno fue Zach Ertz, el tight end. Luego siguió Nelson Aguilar, Alshon Jeffrey, Torrey Smith. O sea, tienen un muy buen core de receptores. Y por la parte de la defensa, tuvieron números O sea, no tuvieron grandes jugadores con más de 10 yardas, pero 10 capturas, perdón, pero sí tuvieron varios jugadores que tuvieron múltiples capturas. El mejor jugador defensivo fue Brandon Graham con 9 capturas y media. Le sigue Chris Long, ex Rams, con 5, Derek Barnett con 5, Fletcher Cox con 5 y media. O sea, han tenido, la verdad, como que tienen un buen core defensivo Filadelfia. Y por la parte de las intercepciones, ellos tuvieron 19 intercepciones, la secundaria tuvo 19 intercepciones y tienen una muy buena secundaria, ¿no? Ahora, si estamos hablando de Nueva Inglaterra, pues obviamente tiene a Tom Brady, que tuvo 32 touchdowns y solamente 8 intercepciones. En la parte de los corredores, pues tuvieron más bien a 3 corredores que ahí le estuvieron moviendo, pero el principal era Dion Lewis, ¿no? Hizo casi 900 yardas y se venían repartiendo entre Mike Dillisley y Rex Burkhead la otra carga. Por la parte de las estadísticas de recepción, el mejor receptor que no estuvo en todos los partidos fue Rob Gronkowski, Iván. Sí. Tuvo 1,084 yardas. Luego siguió con 1,082 Brandon Cooks, que en algún momento Ángel dijo, ay, no me está funcionando, pero pues la verdad hizo buenas cosas. Danny Amendola. No puedo decir lo mismo de otros jugadores, pero pues ahí constantemente lo venía haciendo. Y la ventaja que tiene para mí Patriotas, en este sentido, en los receptores, es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes receptores tuvieron pases de anotación. Eso realmente indica que Brady no nada más se conforma con uno, sino que con varios, y además seguramente las jugadas que lanzaba el coordinador ofensivo pues permitía que pudieran llegar a diferentes jugadores. Si vemos por la parte de las estadísticas, aquí sí faltó Donta Hightower, ¿sí? Que se lesionó toda la temporada, que no jugó, y realmente no hay muchos jugadores como en Filadelfia que tienen múltiples capturas. El mejor fue Trey Flowers con 6.5, luego le siguió Calvin Noy, que es el nose tackle, con otras 5.5, Detrick Wise con otras 5 y hasta ahí. O sea, hubo algunos esporádicos, ¿no? Y por la parte de la secundaria, no hubo tantas intercepciones como lo tuvo Filadelfia. Aquí solamente tuvieron 12 intercepciones con un solo touchdown. Entonces, para mí como que se va manteniendo, ¿no? Y, ok. Y ahora, ¿hasta el momento alguna duda? No. Todo bien. Ok. Si comparamos a la ofensiva de Patriotas contra la de Filadelfia, hay algunos rubros en los cuales Filadelfia es mejor que Nueva Inglaterra. Sin embargo, Nueva Inglaterra tuvo un mejor desempeño. Ahora, no sabemos si Carson Wentz, si no se hubiera lesionado, hubiera incrementado esta parte de la ofensiva. Sin embargo, lo que tenemos ahorita es que Nueva Inglaterra es mejor en yardas totales por juego, en pases aéreos como tal, y Filadelfia en la parte ofensiva fue mejor en yardas corridas y en tercera conversión, en las conversiones de tercero y down. Si lo vemos por la otra parte, por la parte defensiva, aquí fue algo chistoso. Para mí es mucho mejor Filadelfia, no es mucho mejor, es mejor Filadelfia en la defensa que lo que es Nueva Inglaterra. Sin embargo, hubo ciertos números los cuales hicieron mucho mejor a Nueva Inglaterra que a Filadelfia. Nueva Inglaterra fue mejor en yardas permitidas totales, en pases aéreos o sea, yardas por pase, perdón, en este, en, y ya. Y este, Filadelfia fue mejor en puntos permitidos y en este, en lo que era la conversión de tercera y down. Entonces, yo creo que ahorita vamos a ver un muy buen Super Bowl. No puedo decir que la balanza se inclina totalmente hacia Nueva Inglaterra. Creo que ambos equipos tienen un buen balance. Obviamente en el head coach pues está inclinado hacia Nueva Inglaterra, de la misma manera que el quarterback. Y yo creo que por la parte de Filadelfia es que llegan como el underdog, ¿no? Como el no favorito, y tienen una buena defensiva. Entonces, eso es como que lo que yo quería platicar con ustedes, que no debemos de pensar que este Super Bowl va a ser como otros. Cada Super Bowl es diferente, ¿no? Lo mismo pensamos el año pasado de Patriotas a Atlanta y resultó ser el mejor que ha habido en la historia. Pero este yo creo que va a tener su toque especial y este, yo creo que realmente lo vamos a disfrutar. ¿Sus comentarios, por favor? Más que comentario, tengo una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú, y después Iván, que también que diga lo mismo, cómo te imaginas tú el partido? O sea, ¿qué equipo va a tomar la iniciativa? ¿Qué equipo va a ir, digamos, en las primeras de cambio a buscar a lo mejor algún error del contrario, a irse con un pase largo o al contrario, a ir a lo mejor por tierra? ¿Cómo ves tú el partido de entrada, Roberto, y también Iván? Ok, a ver, dame oportunidad de responder. Ahí te va. El juego pasado entre Patriotas y Jacksonville, Patriotas no cometió su primer error, ¿sí?, su primera flag, hasta el cuarto. Entonces, disciplina, si hablamos de disciplina, Patriotas va a seguir un esquema que previamente han analizado y planeado. Entonces, yo creo que Patriotas es aquel equipo que desde el principio va a tratar de meter puntos. Y no hablo de un gol de campo, hablo de una anotación. Es por eso que si llegan a estar en cuarta y X dentro del terreno de Filadelfia, se la van a jugar para poder anotar. Eso es lo principio. Y Y el segundo es que yo creo que no debes de buscar el error del rival, sino debes de tener la paciencia suficiente para que el rival cometa el error. Es de ahí que la paciencia y la disciplina que tiene Patriotas le ha permitido aprovechar esos momentos, porque los demás cometen errores y es ahí donde los matan. Donde ellos son buenísimos para decir, ah, ya cometiste el error, me diste el primero y 10 cuando a lo mejor yo estaba lejos, o hiciste esta interferencia defensiva. Gracias, yo creo que Patriotas es el que va a permitir eso. Lo único que sí digo es que ambos equipos van a tratar de colocar puntos lo más rápido posible, porque obviamente es la ventaja que vas a tener durante el partido, ¿no? Meto touch, si a lo mejor mi defensiva no puede parar al rival, pues bueno, o sea, pero ya vamos ganando nosotros y nos empatan y entonces vamos nosotros y vamos anotando. Ese sería mi objetivo. Tú, Iván, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo pienso que, primero respondiendo la pregunta, Ángel, después voy con otro análisis. Yo creo que el planteamiento de este partido va a ser, ¿ok?, presionar a Brady. Eso va a ser, para mí ese va a ser el lo primordial, el factor que Filadelfia va a dar esas instrucciones. Presionar a Brady y evitar que en todo momento, que tenga la bola la menor cantidad posible. Yo creo que esa va a ser la clave del juego y lo que ellos van a buscar. Presión. Y bueno, todo el mundo sabe que esa ha sido, siempre ha sido la clave contra Patriota. Entonces, esa línea esa línea ofensiva de Nueva Inglaterra tiene que estar muy preparada, obviamente, para protegerlo esa bolsa de protección tiene que estar muy bien resguardada, porque yo creo que Filadelfia va a atacar por ahí. Y Nueva Inglaterra, pues bueno, como siempre, va a estar buscando sus pases cortos y sus corridas. Te faltó nombrar, Roberto, en tu análisis, un jugador que es muy clave en Inglaterra, que es James White. Un chiquitico que siempre se las arregla para, en cuarto down, colarse. De hecho, fue el que anotó el touchdown de la victoria frente a Atlanta. ¿Ok? Yo creo que eso es un arma secreta que tiene siempre Brady a la hora de esas corridas difíciles, es James White. ¿Ok? Para mí ese es el planteamiento del partido. Y otra cosa, ya en análisis, y aquí te voy a hacer una pequeña corrección, una pequeña fe de rata, es que Carson Wentz no se lesionó una mano, se lesionó fue la rodilla derecha, en un choque cuando intentó anotar un touchdown y le fue una lesión parecida a la de Antonio Brown, pero la que tuvo Antonio Brown en las semanas finales, con la diferencia de que aquí tuvo ruptura de ligamento. Okay, en cambio Antonio Brown tuvo una concussion en la pierna, pues en el músculo. No fue tan grave como la de Carson Wentz. Obviamente, ¿qué digo yo? Bueno, mira, a mí Nick Foles nunca me ha parecido un mariscal del otro mundo. O sea, creo que no es un mariscal de finales, empezando por ahí. Yo creo que lo que él está ahí, o sea, lo que él logró, lo tejió Carson Wentz. Carson Wentz tuvo mucho mérito en que Filadelfia estuviera aquí. Filadelfia es un equipo muy balanceado. Tiene ofensiva, ¿ok? Tiene buenos corredores. Tiene, para mí, a los receptores más versátiles que puede haber. Jeffrey, bueno, especialista igual que Torrey Smith en recibir pases de más de 40 yardas. Son tipos que tienen unas manos muy finas a la hora de atrapar pases. Okay. Tiene un ala cerrada estupendo como Zach Ertz, que es un tipo que se mueve por toda la cancha y es como su válvula de escape. Okay. Me hubiese gustado ver mucho más a Carson Wentz, a pesar de lo novato, pero me parece que es mucho mejor. O sea, tenía mucho más teamwork que lo que ha tenido Nick Foles. Nick Foles, claro, ya consiguió un equipo hecho, un equipo hilvanado, y por supuesto siguió con lo que ya había conseguido Carson Wentz, pero no me parece que sea un mariscal para un Super Bowl, o sea, para aguantar la presión de un Super Bowl. Esa es una opinión muy personal. Yo, en el tiempo que tengo conociendo a Nick Foles, que tú sabes, Roberto, que ha pasado por muchísimos equipos, creo que no es el mariscal para una situación de presión. Más sin embargo, tiene las piezas como para ganar el partido. Ustedes saben que yo no, nunca soy persona de cantar victoria. Va a ser un partido muy difícil y creo que la experiencia puede pesar un poquito más en este tipo de partido. Eso es mi comentario, es lo que yo pienso y creo que ahí puede estar la diferencia. Pero equipo, Filadelfia tiene equipo para ganar el partido. Otra pregunta, ¿qué me pueden decir que nunca hablamos de él, del head coach de Filadelfia? ¿Qué experiencia tiene? ¿De dónde viene? En fin, obviamente Bill Belichick es todo un veterano y tiene muchos anillos de Super Bowl, pero entonces, por el lado de Filadelfia y del head coach, ¿qué estrategia pone él en marcha? ¿Qué podemos hablar de ese coach? Bueno, yo no sé la estrategia que vaya a seguir el coach de Filadelfia. Lo que sí te voy a decir es lo que hizo. Yo te voy a decir cuál es el. Se llama Doug Peterson. Peterson con D. Él sustituyó a Chip Kelly, que se fue a San Francisco. Chip Kelly, ¿por qué estoy hablando de Chip Kelly? Chip Kelly era el head coach de un equipo de college que revolucionó, ganó, hizo no sé qué, y entonces llega a Filadelfia, les lava el coco, y entonces el dueño de Filadelfia le dice, no nada más vas a ser mi head coach, vas a ser también mi general manager. Entonces hizo unos cambios muy raros, jaló mucha gente, hizo por acá, y fue una basura. Entonces Doug Peterson llegó y agarró a ese tipo que Chip Kelly había armado, pero que no supo correctamente manejar, y realmente formó a Carson Wentz. O sea, porque no nada más se jaló a Alshon Jeffrey, que venía de Chicago, y Torrey Smith, que venía de San Francisco, ex de Ravens, sino que le dio las armas correctas a Carson Wentz. El año pasado Carson Wentz hizo un buen papel, pero aunque tuvieron una temporada perdedora, hizo las cosas muy bien, y este año lo hicieron mucho mejor. O sea, le dieron protección a Carson Wentz, le permitieron que hiciera sus jugadas, que corriera. O sea, el chavo ahí se fue moviendo. Y esa creo que es la ventaja de Peterson, que lo logró formar a Carson Wentz y a la vez robustecer su defensiva. Porque fíjate que es difícil. Cuando un entrenador llega, pues es un entrenador u ofensivo o defensivo. Así llegaron. Pero entonces este maestro lo que hizo fue hacer un balance entre la defensa y la ofensiva. Que eso realmente pocos lo pueden hacer. Y para mí lo hizo muy bien. Ahora, no sé qué estrategia van a seguir. ¿Sí? Iván dice que la presión sobre Nick Foles va a ser determinante. Yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que voy a hablar de Filadelfia a Patriotas. Y de Patriotas a Filadelfia, ¿cuáles van a ser la base? Para mí, yo creo que Filadelfia le va a hacer cobertura hombre a hombre a Patriotas. ¿Sí? Cuando le hacen cobertura hombre a hombre es probado en los partidos que perdió Nueva Inglaterra este año y estuvo a punto de perder, que cuando le hacen cobertura hombre a hombre a los jugadores ofensivos, Brady no hace nada. Se pone muy nervioso. Eso es uno. Y de Patriotas a Filadelfia van a dejar, como les dije antes, que Filadelfia cometan los errores. Que si Filadelfia va ganando, pues lancen un pase en vez de quemar el tiempo. Que cometan el error de interferencias defensivas o penalizaciones que no debieron de ser. Para eso, Patriotas va a seguir su camino. Pero bueno, no sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, gracias. Okay. Sí. Otro movimiento importante que hizo Filadelfia fue la contratación de Jay Ayayi a mitad de temporada. Ese fue un paso importantísimo y determinante para que esta ofensiva de Filadelfia es lo que es ahora, ¿ok? Porque le dio un soporte importante a LeGarrette Blount, le dio un descanso, le proporciona obviamente una segunda arma, y esto pues lo hace muchísimo más peligroso, ¿ok? No hemos hablado nada de obviamente lo que va a pasar con Gronkowski. No sabemos si ya estuvo en las prácticas, ¿okay? estuvo haciendo ejercicio con los compañeros y todo eso, pero no ha salido del protocolo de conmoción. Únicamente falta que que un neurólogo externo le dé el visto bueno. Ahora, no sé, Roberto, cuándo es eso, cuándo dan la respuesta, porque ya mañana es martes. Y yo me imagino que eso es una decisión que tienen que tomar pronto, ¿no? Digo, yo no sé cómo será eso, pero eso va a determinar si va a jugar o no va a jugar. Y yo pienso que de no jugar, obviamente, tendrá una estrategia diferente a que si va a jugar. ¿Ok? Yo lo que sé es, el día de ayer se le autorizaron a Gronkowski jugar. Sí, ya pasó al protocolo de conmoción. Ahora, ni hoy ni mañana los equipos entrenan. ¿Por qué? Porque es el día de entrevistas. Ah, el opening, exacto, el opening night, correcto. Ajá. Y entonces, debido a eso, normalmente los Patriotas y Filadelfia deben haber llegado el domingo, el sábado o el domingo. Entonces es por eso que el día de hoy son solamente distracciones de la prensa, de la foto, del autógrafo, de esto, del otro. Por eso es de que no entran. A partir del miércoles, ahí sí va a ser. ¿Vale? Ok. Pero tú dices que ya le autorizaron para jugar. Sí, sí, así es. Ah, no sabía que ya... No sabía, pero no leí nada al respecto, por eso estaba, porque supuestamente faltaba la aprobación de un neurólogo externo. Y bueno, yo decía, bueno, esto tiene que ser pronto porque ya el juego está encima. Entonces, era el comentario. Porque bueno, eso también determina muchos cambios a la hora de las estrategias. Entonces, bueno, eso es algo que también tendríamos que también analizar. Sí. Ok, muy bien. Bueno, yo sé que ustedes no hemos comentado nada de esto y sé que no les gusta, pero bueno, hay que decirlo, que el día de ayer se jugó el Pro Bowl con victoria para la americana, la AFC, que ganó el partido. Obviamente no lo vi los highlights, estuvieron bien, bien simpáticos, pero bueno, hay que comentarlo porque bueno, el Pro Bowl es como el juego de las estrellas en todos los deportes. Y bueno, no sé si lo vieron o si leyeron alguna. Yo estaba esperando que dijeran, bueno, ¿cómo se llama? Ya no hay más nada que hablar. Y les iba justo a decir, ¿cómo es posible que los dos expertos en NFL no hayan hablado del Pro Bowl? Pues es sencillo, es una porquería. O sea, no lo toman en serio. Yo llevo más de 25 años que no lo veo, entonces pues será por eso que yo no hablo, ¿no? Sí, no, pero sin embargo, Roberto, vi los highlights y unas recepciones muy bonitas, unos pases bien bien chéveres de tanto de Roethlisberger como de Derek Carr, Alex Smith, de verdad que, o sea, y las recepciones de Antonio Brown, de por ahí también estuvo Alvin Kamara, estuvo el receptor de Santos también. Estuvo interesante, o sea, realmente claro, no te dabas cuenta que no tacleaban como tal. Claro, es un juego donde no se van a lastimar, obviamente, entonces no le ponen mucho énfasis a las tacleadas, pero los pases sí estuvieron muy bonitos, buenas coberturas, buenas recepciones, porque obviamente eso no es algo preparado, pues un pase o lo agarras o no lo agarras. Sin embargo, bueno, hubo muchas participaciones, bueno, Von Miller fue uno de los más valiosos, en fin, estuvo simpático y ya te repito, yo sé que no es ningún juego de estrellas es atractivo, pero bueno, hay que nombrarlo porque es parte de la temporada y los jugadores se divirtieron y estuvo bien, bien bonito, de verdad que sí. Okay. Bueno, muy bien. Nada, si no tiene más nada que ningún otro comentario, pues bueno, creo que podemos dejar el programa hasta acá. Creo que, bueno, ha sido muy interesante y, bueno, nada, la semana que viene ya vamos a tener un programa ya donde culminamos la NFL, comentaremos lo sucedido en el Super Bowl y bueno, daremos ya cabida a los deportes que bueno, subsiguientes que vamos a estar en tema, béisbol, tendremos, bueno, muchas otras cosas de las cuales vamos a poder comentar como siempre. Así que bueno, un placer haber estado con ustedes, los dejo para la despedida, Roberto, Ángel. A ver, antes de eso, necesito que digas, ¿quién crees que va a ganar el Super Bowl? Y un marcador, por favor. Wow. Bueno, por supuesto que pienso que va a ganar Patriota, no puedo decir lo contrario, ¿ok? No me atrevo a dar un marcador porque eso es un poco temerario. No me atrevo a dar un marcador, Roberto, honestamente, porque no creo que sea un partido de mucha defensiva. Creo que va a ser un partido de puntos. Creo que van a haber muchos puntos y por eso no me atrevo a dar un marcador. Pero creo que ambos equipos van a ser más de 20 puntos. Eso sí te puedo decir. Ok. Bueno, Ángel, ¿tú qué opinas? Va a ganar Eagles 28-14. Ok, muy bien. Yo por mi parte creo, confío que Eagles gane y va a ser 28-23. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo único que sí les pido, no a nuestra audiencia, no a Ángel, es Iván, si Patriotas va perdiendo, no te vayas a dormir, cabrón, por favor. No, de verdad que no, esta vez no lo voy a hacer. Asumiré, como siempre hago, asumiré mi victoria con humildad y la derrota con mucha tranquilidad. De verdad que sí. Gracias, Madre Teresa. Exactamente, pero bueno, siempre dándola, ¿cómo se llama? Es, digamos, la convicción de que se puede perder, pues se gana y se pierde, obviamente, eso es así. Va, ok, muy bien, pues ya te despediste, pues bueno, a ver, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, bueno, muy buenas noches, audiencia, y buenas noches, Roberto, Iván. Pues entonces vamos a ver qué pasa con este partido, con este Super Bowl, y será hasta la semana que viene. Genial, muy bien. Pues yo les agradezco a ambos que me hayan acompañado para este podcast. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Agradezco a nuestra audiencia por todo y pues vamos a disfrutar de un muy buen Super Bowl y lo vamos a platicar, por supuesto, el próximo lunes. ¿Sale? Les agradezco a ambos y bye, con. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.